en cada establecimiento que pertenecen a esta campaña, en este caso, pues tendrá tres agraciados, como te he dicho, que podrán allí mismo pues canjearlo en la propia librería. Cambiamos de asunto. Hasta el 5 de septiembre tienen de plazo las personas interesadas para formalizar su inscripción en el curso QGIS y sus funcionalidades básicas para el manejo de información geográfica. Se trata de una acción formativa organizada por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, en la que colabora la Diputación de Cádiz en virtud de un convenio de cooperación firmado recientemente. Los objetivos son dar a conocer las posibilidades de los sistemas de información geográfica como herramientas de apoyo en la gestión del medio ambiente, aprender a manejar el software libre QGIS y elaborar cartografía temática de proyectos. Los contenidos del curso aportarán al alumnado capacitación teórica y práctica para la aplicación de herramientas básicas de visualización y selección mediante diferentes formatos de datos y análisis especiales. Esto resulta de utilidad en la toma de decisiones en proyectos y acciones relacionadas con la protección medioambiental, así como en la composición de mapas. El curso está destinado a personal técnico de la administración local, técnicos de senderos con licencia en vigor y personas interesadas en el senderismo. Es gratuito y tiene una duración de 40 horas, en las que los contenidos se impartirán en modalidad semipresencial. La parte online se desarrollará entre el 15 y el 21 de septiembre en la sección de la Federación Andaluza de Montaña del campus virtual de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El Centro de Educación para Personas Adultas Maestra Inmaculada Almagro de Alcalá de los Gazules será el escenario de la impartición de los contenidos presenciales durante los días 22 y 23 de septiembre. Por otra parte, hoy martes tendrá lugar la última cita de la programación del cine de verano en la Plaza de Toros de Ubrique, con la proyección a partir de las 10 de la noche de la película Space Jam: Nuevas Leyendas. Con entrada libre y gratuita, se trata de un film con animación, una secuela de la cinta original de 1996 que fue protagonizada por Michael Jordan. En esta segunda parte, la superestrella de la NBA es LeBron James, quien queda atrapado junto a su hijo Don en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada. El campamento de baloncesto es el finde. Tienes un increíble potencial y yo puedo ayudarte. No es lo que yo quiero, papá. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Nunca me dejas ser yo mismo. Un momento, esta planta no es. Ni Will Smith sabría salir de esta. ¡Papá! ¡Dom! ¿Pero qué Matrix es esto? Bienvenido, King James. Aquí yo soy el rey. Esto es el Serdiverso. ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Dónde está Don? La única forma de recuperar a tu hijo es que tú y yo juguemos un partidito. Pete, envía a este payaso con los descartes. ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Soy un dibujo? ¿Y qué hay de nuevo, viejo? Y en nuestro apartado deportivo destacamos que la sexta travesía de resistencia a Gibraltar-Ubrique cambia de fecha. El Club de Senderismo Los Tres Caminos ha informado de que la prueba, que en un principio iba a tener lugar los días 23 y 24 de septiembre, se aplaza hasta el 18 y 19 de noviembre debido a que la Dirección del Parque Natural de los Alcornocales ha denegado la autorización para su realización en la fecha solicitada, argumentando que se hace desaconsejable por motivos tanto de prevención de incendios como por el riesgo que conllevaría para las personas que puedan participar en la misma. Por ello sugiere que sería más prudente su celebración una vez terminado el periodo de riesgo alto de incendios. Ante esta situación, el Club de Senderismo Tres Caminos ha decidido aplazar la celebración de la sexta travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique al 18 y 19 de noviembre, abriéndose un periodo de devolución de la inscripción hasta el 31 de agosto para aquellos que no vayan a realizar la prueba en la nueva fecha. Del mismo modo, entre el 1 y el 15 de septiembre se abrirá un nuevo plazo de inscripción para cubrir las plazas que se hayan quedado libres. Por último, el Club de Senderismo Tres Caminos ha aclarado que quien decida anular la inscripción entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre recibirá el 50% de lo aportado y que a partir de esa fecha no se realizarán devoluciones. Escuchamos a Manuel Díaz, presidente del Club Senderismo Tres Caminos. Pues bueno, a final de julio recibimos un escrito del director del parque, ¿no? Comunicándonos, bueno, pues que tal como estaba la situación, no autorizaban la marcha, la travesía por mediación del parque, ¿sabe? Que no por riesgo de incendio, por peligrosidad para los participantes. Y nada, pues esa fue lo que nos hicieron, y como nosotros tenemos que acatar las normas, ¿no? Y ya está, no hay otra. Cuando un director del parque, cuando un parque te dice que no te lo autoriza, nosotros ya teníamos los permisos de todas las poblaciones, porque esto lleva muchos permisos para la población que atraviesa, ayuntamiento y todo, protección civil, guardia civil de carretera, en fin, teníamos todos los permisos, lo teníamos todo. Y la sorpresa es cuando recibimos esta carta diciendo que la prueba quedaba anulada, que no nos autorizaban a pasar por el parque. Así que nada, eso es lo que la sorpresa que nos llevamos. Claro, nosotros en cuanto recibimos este escrito, pues convocamos una reunión urgente de la directiva para valorar el tema. Entonces, pues bueno, teníamos dos opciones, teníamos o suspendíamos o aplazábamos y le buscábamos fecha. Entonces, suspender, pues bueno, teníamos a todas las personas inscritas, teníamos más de 200 personas inscritas, toda la organización, pues optamos por aplazarla. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos con el problema de que el calendario está masificado ya en esta fecha. En esta fecha están terminando todas las pruebas, todas las que vienen, que están previstas con mucha antelación. Y a nosotros teníamos que meter una prueba entre medio de todo el calendario que hay. Y bueno, pues nos ha sido pues bastante complicado. Hemos tenido que meterla ahí con calzador, como se dice, el 18 y 19 de noviembre, que es la fecha que teníamos ahí, estas dos semanas de margen para jugar, y bueno, decidimos por votación que se metieran estas fechas, 18 y 19 de noviembre. Claro, todos los inscritos contaban con una fecha para celebrar esta prueba. En el momento que se cambia la fecha, ya hay que comunicárselo a los inscritos y darle la posibilidad, si quieren seguir la nueva fecha o ya no le viene bien, y hay que proceder a la devolución del importe de la inscripción. Entonces, pues bueno, decidimos que le dábamos hasta el 31 de agosto. A todos se les ha mandado un correo comunicándoles la situación, y que tenían hasta el 31 de agosto para comunicar si querían que les reintegráramos su inscripción, o podían participar en la nueva fecha que teníamos prevista ya la travesía. Y en eso estamos. Hay quien está haciendo ya las devoluciones porque no pueden participar, porque tienen otros compromisos. Pero bueno, por otro lado también tenemos gente que se ha enterado y también nos está diciendo: oye, yo en septiembre no podía, pero ahora sí puedo, a ver cómo lo hacemos. En fin, esto es como todo. Lo que pasa es que tenemos que darle pues bueno, una nueva versión a la prueba, porque no es lo mismo realizar una prueba en septiembre, en verano prácticamente, que hacerla en noviembre. Así que habrá que estudiarlo bien y habrá que cambiar habituallamiento, habrá que hacer muchas cosas, reunirnos y volver a empezar de cero, como yo digo. Sí, exactamente. Ya abrimos, en cuanto sepamos todos los que no van a poder participar en la nueva fecha, pues abrimos un periodo de inscripción nuevo en el que intentaremos completar, pues bueno, por hasta las 200 plazas con las personas que causen baja para la nueva fecha, pues intentaremos completar con los nuevos que se están interesando en participar, porque en esa fecha sí que podrían ellos y sin embargo no podrían en septiembre. Así que volveremos a abrir la plataforma, el periodo de inscripción para que se puedan inscribir.